Bueno, ahorita venía platicando con la doctora Verónica y entonces, pues esta parte de abandonarme hasta cierto punto por estar como muy ocupada en esto de observar, de marcar las grietas, ver otras cosas, de ir, llevar, de platicar con las autoridades y entonces, ¿dónde quedo yo, verdad? ¿Dónde quedo yo? Que a veces yo me siento cansada, yo me siento agobiada. Ya dije que unas ocasiones, pero el escuchar también decir, bueno, tienen que aprender a vivir con las grietas. ¿Cómo voy a aprender a vivir con las grietas? Entonces, pues yo ya estoy pensando seriamente nuevamente tomar pues un psicoanálisis, yo creo que me haría muy bien. Y un psicoanálisis te lleva pues los mismos años tal vez que estos años de lucha que tenemos, ¿verdad? Yo lo he dicho, bueno, finalmente Mónica, pues es una casa, pues trabajando y ahorrando, pues puedes tener otra casa en otro lado tal vez, ¿no? Pero también si no estoy pues saludable, ¿cómo voy a seguir trabajando? ¿Dónde voy a seguir teniendo ese ánimo, ese ímpetu de seguir adelante y de vivir, ¿no? Porque finalmente es fortuito, uno está uno platicando y no sabemos más adelante qué va a suceder. Yo sí ya lo estoy pensando ya seriamente a corto plazo de como de atenderme a nivel salud mental, ¿no? Eso es lo que me ha hecho reflexionar. ¿Por qué no planeamos vendérselo a los poderosos, a los que sí ganan bien, uh-huh, y que ellos se hagan cargo? Porque van a soportar más. Nosotros sin dinero, ¿no? Entonces se lo vendo, ustedes ya saben en qué condiciones me lo vendieron. ¿Tenían conciencia de eso los que construyeron? Se lo vendo y véndanlo. O desháganlo o hagan lo que corresponda. A lo mejor tendríamos que unir esas fuerzas para venderlo. Y también si no tenemos salud mental, pues tampoco nos tendríamos como ese ímpetu de seguir adelante y tomar unas decisiones, ¿no? Bueno, eso es lo que ahorita ya hice como sí. No, a ver, ¿qué está sucediendo? Porque aparte de salud mental, también es salud física, porque también el cansancio lo rodea a uno, ¿no? O sea, llega un momento que ya no puedo, o sea, ya desvelada, ir, venir y todo. Y gastos económicos, porque hay que pagar pasajes, hay que tomar taxis, hay que tomar un alimento en la calle, y todos esos gastos también nos van absorbiendo. Estresando también. Y el tiempo. Porque si te necesita uno tiempo, tampoco puedes trabajar bien. Entonces, en este caso, lo que tú dices, lo de la salud, ¿podría organizarse que alguien nos dé una terapia? Mejor que soluciones. A ver, voy a comentar un poco lo que comenté con Mónica, porque fue como interesante escucharla. Yo le decía, a ver, estamos viendo las grietas externas, ¿no? Y estamos poniendo la grieta externa. Pero ¿qué pasa con nuestra grieta interna cuando fue el sismo? O sea, no solo se agrietó el terreno, la casa, la colonia. Nosotros también tuvimos una grieta. Y esa grieta, digamos, estamos como muy enfocados en la externa. Pero hay otra que es interna. Y hasta ahorita como que pudimos un poco como hablarlo, y me parece que fue como ponerlo en palabras. O sea, pudimos poner en palabras que la grieta no es externa, que también tenemos una grieta interna. Y que esa grieta interna también la tenemos que contemplar. Si no me recuerdo, el primer día que vine, justo aquí afuera estábamos cuando yo les dije, a lo mejor habría que ver la parte psicológica, porque nunca se pone en juego cuando son las afectaciones de algún desastre. Esa parte siempre es como la parte de afuera. Y ya, pero ahorita que justo como que estábamos platicando, dije, bueno, pero ¿qué hay de la grieta interna? ¿No? Y yo creo que a veces esa grieta interna también nos puede hacer colapsarnos. Y entonces creo que hay que tener cuidado. Y yo creo que, porque puede haber varias alternativas. Puede haber una terapia grupal, porque se está viviendo en grupo, pero también una terapia personal. Pero a lo mejor una grupal sería muy bueno. Un poco yo hace rato les decía también de los niños, ¿no? Yo, claro, la verdad es que no había pensado en los niños cómo habían vivido el sismo. Y después 10 meses sin clase, ¿y qué atención les hemos dado a los niños? Y también en ese sentido de la atención psicológica de los niños. O sea, no sé, ahorita que, hasta ahorita que yo dije, los niños, claro, 10 meses sin clase. No, sí les dieron clase, pero a medias que... O sea, hubo un cambio de días, sí, días, ¿no? Días, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero esa tensión, y yo creo que esa parte de psicológica, sí también la tenemos que tener. ¿Y cómo terminaron ese año? Porque el rendimiento escolar. Y con 5 o 6 horas, no son suficientes a veces, depende del tipo de maestro. A veces si es medio tiempo, pues quiere decir que ese año lo hicieron. Así. Bueno, todo eso son huecos que se van quedando. Cuando esos temas se vienen a tocar, ni se entera uno. Yo quisiera comentar rápidamente que... A ver, sí, claro, perdón. Sí, bueno, yo en ese tiempo, mi hijo iba en la secundaria, en primer año de secundaria. Su escuela, la 327, pues salió afectada. Y tuvieron que mandarlos al Bosque de Tláhuac, a un lugar muy pequeño. Eran, pues no, mucho más pequeño que esto. O sea, donde tuvieron que pasar ahí un tiempo, ahí tomando clases, porque se, por ejemplo, a veces eran unos grupos, los primeros les tocaba a lo mejor martes, miércoles, ¿no? Y los segundos, y así los iban acomodando. Rolando. Entonces, y ya hasta después, posteriormente, les hicieron unas aulas. Mi hijo realmente cursó todo lo que fue parte de primero y segundo año fuera de su escuela. Ya hasta tercer año fue que regresó a la escuela. A la normalidad. Yo quisiera, ya que habló de grietas, una que ya había muy honda, la de tipo social. Yo reconozco que yo hasta ahora, con este ejercicio y la vez pasada que se enseñaron a apoyarnos con todo este tipo de dinámicas que ustedes están manejando, como que retomen la importancia. Porque a lo mejor la afectación que nosotros tenemos no es tan grave, o eso creemos, ni siquiera estamos bien conscientes de toda la afectación. Pero la verdad es que no nos interesaba mucho. O simplemente vivíamos con otra problemática. Y creo que sí es importante eso, porque es una manera de invitar a la gente a entérese de lo que están viviendo algunos habitantes. Porque la mayoría seguimos nuestra vida habitual, y si no hubo una mayor afectación, la verdad que nosotros ya nos acostumbramos, malamente, a la simulación del gobierno. Y que finalmente las soluciones solamente se dan de manera selectiva a los más cercanos, a los que andan en la bola, porque sabemos de gente que inclusive con esto de los damnificados hasta consiguen chambas en el gobierno. Pero bueno, es cierto que esto es. Pero ahorita que hablaba de que 5 personas lograron cierto impacto en total, no vamos a lograr mayor impacto si no se hace conciencia. Y este ejercicio que está haciendo es invitar a la gente a entérese de lo que a lo mejor para usted fue invisible. A mí se me hace un trabajo. Ahorita apenas lo están bosquejando, pero cuando ya veamos los resultados en vivo y a todo color, en video y todo eso, y más de otras manzanas, pues se pueden ir agregando otro tipo de problemática, va a ser impactante para mucha gente que desconoce el impacto real que dejó el terremoto en Villa Santa Ana. Y esa es la parte, la gente ya no cree, pues a veces no apoyamos. Debe saber que nosotros, y Ana María está por aquí, participábamos en algo aquí que era una asociación de vecinos, y nos desligamos cuando vimos que finalmente solamente hay interés personal, no hay que abundar en eso, pero quienes habían participado en la Villa Centroamericana, a veces incluyen en esas cosas que se llaman una participación ciudadana, y ya vimos que a fin de cuentas nada más es tener a la gente controlada. Quienes ya vivimos eso, nos empezamos a desconfiar. Y entonces ya cuando hay algún llamado para algún movimiento, nos volvemos escépticos y simple y sencillamente decimos, otra vez nos van a maicear, porque es lo que hace la autoridad. Y una vez lo dije la vez pasada, como yo viví de repente el ofrecimiento para una lavada de cisterna a través de diferentes grupos que aquí mantienen cierto liderazgo. y la autoridad, como a cada uno de los maiciaba y decía, a ti te doy 10, a ti otros 10, a ti otros 10, y esa vez coincidieron que a mí me llegaran dos de esos. Y entonces la autoridad también no le soluciona al 100% a nadie, sino solamente, ¿y quiénes son los beneficiados? Pues yo que estaba anotado en cierto modo en esos grupos me veían, y los que no, pues nunca van a llegar a esos servicios. Y estos, menos por el costo. De esto ni se habla en esos grupos, ¿verdad? No, pues los damnificados es como una... Ahora sí que los afectados. Pero la verdad que ahora con lo que estoy viendo de las famosas grietas, pues esas grietas, más que solucionarle algo a la villa, quiero decir, vienen y las tapan. Pero un movimiento semejante a ese, no me tocó vivirlo, fue una cosa terrible ese terremoto. Yo sentí el de 57, que fue un terremoto tremendo, el del 85 no lo diga. Pero este fue el mayor terremoto que he en mi historia, que he sentido. Una cosa espantosa. Y si estos edificios aguantaron, la mayoría, están hechos no tienen casquillos así como estos, así construcciones, sí, a través de traves, están hechos de una sola pieza, como que los colaron así, con excepción de ventanas, puertas, todo eso, están hechos como de una sola pieza. Pero aquí con la vecina ya vimos que al lado del de ella... No, ya vimos que también es un lugar. Un muro que es de soporte está hecho con lo que aquí nos dijeron que era de falso soporte en las ventanas. Bueno, ahí se ve que o también... O sea, esos muros no tienen ninguna carga. O sea, no son de carga, pues. No. Están colados igual con unicel y rejilla. Sí, es malla nada más. Malla, exactamente. Sí, está colada. Malla y ahí se mete. Y está levantado. Pero esa no es ventana, es un muro de carga. Es un muro de carga. Es una pared. Son todos así, si se da cuenta, todos son así. Así no me lo pararon. Pues este tiene un unicel. Sí. O sea, que por ahí le falló algo y dijo, pues ahorita le tapamos aquí con unicel. No le alcanzó el presupuesto. Ahí pégalo y ya. Bueno. Nosotros tenemos dos muros de carga aquí con sus tiendas, sus departamentos. ¿Uno nomás? Ah, un muro de carga, perdón. Todo es de carga. No, pero los que son más, pues donde están las habitaciones y el que yo comparto con nosotros son todos. Falsos. No, todos, y es más, está falso, está